quiero más. Es algo que necesito para vivir. Vida no sería vida si tú no estás. Todo lo veo más bonito solo por ti. Pero no comprendo por qué tú dudas de mí. Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así. Tú debes pensar cuando estamos juntos lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor. Es algo tan bonito, eso es tan bello. Es muy difícil que lo olvidemos, por Dios. Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará. Eso te lo debo a ti. ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Yo qué más puedo pedir, yo no sé qué pasa.